program is live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up, hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. Ay, amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su gran compañía en esta edición de A Fuego Lento del jueves 19 de mayo del 2016. Y por supuesto, para no fallar, nuestra fecha hebraica, 11, prácticamente entrando al día 12 del mes de Iyar del año 5776. Gracias por estarnos acompañando. Perdonen un poquito la tardanza, que dijeron, ya nos falló el Llores otra vez. No, pues no, amigos, todavía no. Gracias al Eterno, aquí estamos ya. Pues bueno, estábamos aquí unos amigos y yo disfrutando de los videos, de las particularidades, de las enseñanzas del profesor Albert Goslan, este gran cabalista, una persona que realmente está haciendo un gran trabajo en todo este mundo, al estar trayendo a los pies de muchas personas pues los secretos del cielo, las enseñanzas más profundas que no están tan visibles en los textos de las escrituras. Y bueno, pues todas las cosas que salen, todo el conocimiento que nos permite tener. Bueno, pues queridos amigos, gracias por estarnos atendiendo. Estamos entrando ya prácticamente a la mitad casi del mes hebreo. Por ahí el lunes con nuestra luna llena. Y bueno, pues recordarles que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Y para los que nos quieran contactar, pues bueno, tenemos una forma muy especial. Ahorita ya no se nos va a trabar para nada nuestra cuenta de Llorés ahí en el Fencai, en el chat del Fencai, ya que logramos encender otra máquina y estar en el programa, estando aquí con ustedes. Y en la otra máquina, pues ya con las respectivas actualizaciones del Flash Player, pues sin ningún problema de que nos sabotee o nos haga la vida de cuadritos, ¿no? Bueno, pues así que ya nos pueden entrar al chat de la página del FENCAI, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, y contactarnos para hacer preguntas, cuestionamientos, etcétera, cosas que ustedes quieran compartir o pues revelar con nosotros o mostrarnos o disentir inclusive, ¿no? De hecho, por ahí tenemos un amigo que pues nos sugiere cosas, y le agradecemos mucho a nuestro amigo compa Abraham de su cuenta de Twitter, y así como a todos los demás amigos que nos han estado siguiendo de cerca en este su programa de A Fuego Lento. Y bueno, para comentar, pues realmente ¿qué es lo que está ocurriendo en México? ¿Y por qué de repente, poniendo el tema en la mesa? Por supuesto, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @Lioresh, y así también contactarnos por nuestro correo electrónico, daniel.lloresh@gmail.com. Bueno, pues esas son las formas en que nos pueden contactar. Y precisamente hoy me llamó mucho la atención lo que ha estado ocurriendo. La apurancia de, por supuesto, del país del norte por introducirnos sus reglas y hacer, pues ya prácticamente, la asimilación del resto del país. Si Donald Trump desea poner un cerco en toda la frontera de México, por supuesto que le aceptaríamos que lo hiciera, ¿no? Incluso si quieren lo pagamos, siempre y cuando pues sea en el territorio que nos quitaron a la brava y que fue entregado por un pinche traidor como Antonio López de Santana, que hay muchos que todavía le pueden prender hasta velitas a ese traidor. Entonces, pues les podemos sugerir que pues así lo pueden hacer. Y si Donald Trump quiere que los mexicanos lo paguen, por supuesto, pues aquí, como dice la raza cuando hacen la cooperacha para las virongas, aquí están mis 20. Aquí están mis 20, Donald Trump. Y si quieres, aquí están mis 100, güey. ¿No? Entonces, aquí está mi feria. Siempre y cuando pues sean en las fronteras que originalmente tenía nuestro querido país antes de ser defraudado por la mochería y la estupidez de la ultraderecha, y por supuesto y por la ambición desmedida de nuestros vecinos del norte, ¿no? Porque obviamente pues nosotros no contamos, ¿no? Nos van a hacer o nos harían quien crea que vamos a pasar de ser mexicanos a gringos de segunda, pues créanme que de a quinta vamos a llegar, para los que no han entendido nada. Y en realidad, pues así como erradicaron a los originarios pueblos de América del Norte, que en este caso eran las tribus de pieles rojas, como más se les conoce, ¿no? Pues que terminaron en reservas, ¿no? Pues así, imagínense que eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Obviamente en una versión más moderna, ¿no? Ya que está de moda todo lo neo, como lo neoliberal, pues así más o menos, para tener una idea. En este su programa, queridos amigos, hemos sugerido una serie de videos y de documentales que ustedes pueden ir escuchando o teniendo pues en cuenta, queridos amigos, y poder entender pues realmente lo que nos está ocurriendo a nosotros los mexicanos principalmente. Y obviamente pues todo sigue un plan para formar, entre comillas, pues una modalidad como de Unión Europea, obviamente con sus características americanas, ¿no? Manejada, obviamente, y liderada por los Estados Unidos, así como Alemania, pues es la que encabeza prácticamente la Unión Europea, pues prácticamente aquí en América, pues sería Estados Unidos, ¿no? Incluso, pues, hay quienes sueñan con agrandar más sus fronteras, o sea, pues no fue un mexicano que dijo América para los americanos, ¿no? Que pues si vamos a las raíces de la mayoría, inclusive de nosotros mismos, pues realmente pues no somos, nacimos aquí, pero pues realmente no somos originarios de América, ¿no? Pues tenemos ahora sí que una mezcla muy profunda de muchas cosas. Bueno, queridos amigos, pues entrando en este punto, me llamó mucho la atención un video que por ahí compartió alguien en internet, y realmente, pues a lo mejor pudo parecer algo chusco, ¿no? Por el personaje que aparece en este video, pues inclusive un poco desaliñado el amigo, pero nada que ver su apariencia con lo que él sabe y lo que él está compartiendo en este video. Lo tengo ya prácticamente puesto en mi otra máquina y ¿saben qué vamos a hacer, queridos amigos? Se los voy a compartir a través de este micrófono, ya que lo tengo en la otra computadora. Esperemos que se escuche mejor. No tuve oportunidad de descargarlo y ponerlo como debería de ser. Me van a disculpar que haga esta chicanada, ¿no? Pero yo creo que es importante y después de este video, pues regresamos con ustedes y lo comentamos. ¿Cómo ven? ¿Estaría bien? Por supuesto, le envío un afectuoso y un fraterno saludo a nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya se encuentra aquí en el chat del FENCAC. Y por supuesto, gracias, Pastor. Me dice que ya nos podemos aventar un buen rato en la radio. Bueno, me bastaría. Hoy tengo club, pero la verdad, difícilmente voy a poder ir. Estoy un poco, la verdad, ando bien cansado. La chamba ha estado un poco pesadita. Ha habido obviamente, no, yo no soy el que hace los colados, ¿no? La gente, ¿no? Pero pues sí es cansado estar moviendo, es un poco estresante. Pues mucha gente diría, deja a la gente. No puedes dejar. Pudieron pasar unos serie de accidentes y la gente pues todavía no sabe, por ejemplo, dar indicaciones, por ejemplo, a la olla o al trompote ese con ruedas, ¿no? Que trae el concreto. Se compra concreto premezclado y pues le quieren dar señas estando en medio del vehículo y pues tienen siempre que verle el rostro en el espejo al conductor. Pues si el conductor no los está viendo y no hace contacto visual con ustedes, es muy difícil que pueda hacerse correctamente una operación. Pues imagínense, ¿no? Y luego pues esas cosas pesan bastante. No, ni quiero pensar lo que pudiera pasar. Entonces, pues sí es un poco estresante porque hay que estar pendientes, amigos. Y bueno, vamos a poner este video y vamos a comentar algo que prácticamente ya se los dije ahorita en el inicio del programa. No se vayan, amigos, sigan con nosotros, esto es A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y escuchemos aquí a este profesor que habla en relación a la reforma educativa. Y entonces, pues bueno, ya hablaremos después de que escuchen este video. No se vayan, seguimos con ustedes. Sindicatos académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Tecnológico de Querétaro, por unanimidad en asambleas generales, estamos apoyando con todos los profesores de educación básica, porque sabemos perfectamente que si este esquema pasa en el nivel básico, después van al nivel superior. Ya hay la brecha, ya existe la brecha. Pero ¿qué sucede? Que en el nivel superior habemos muchos investigadores en educación que somos expertos verdaderamente a nivel internacional y que sabemos perfectamente que la evaluación que se está haciendo es totalmente antipedagógica, es de muy mala leche, lo único que busca es reprobar a la gente, no hay retroalimentación, se están abriendo grandes negocios a universidades privadas patito, que por ejemplo están ofertando cursos a los profesores que para prepararlos al examen de admisión. Lo que no se entiende es cómo estas universidades privadas patito pueden capacitar a docentes cuando en los últimos 20 años han estado ausentes en la situación nacional. Los que hacemos investigación educativa, yo por ejemplo soy miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores en el Uso de Tecnología en la Educación Matemática, nos conocemos todos, no somos muchos. La investigación educativa no es lucrativa, no es una investigación en la era industrial, no es una investigación en medicina, entonces somos pocos, nos conocemos todos, nos hemos visto en congresos, hay congresos sobre evaluación, congresos sobre formación docente, etcétera, y sobre todo los que nos hemos dedicado a capacitar docentes, sabemos muy bien que esta forma de evaluar es pésima. Un examen estandarizado de opción múltiple es la peor manera de evaluar el conocimiento. La meca de la evaluación estandarizada de opción múltiple son los Estados Unidos. Y desde hace 10 años ha sido un fracaso en Estados Unidos. Si este esquema de evaluación fuera bueno, los Estados Unidos tendrían los mejores resultados en el examen PISA a nivel internacional, y no es así. Estados Unidos está por debajo de la media. Ya hay una rebelión de padres de familia, de estudiantes, de maestros y de autoridades educativas en Estados Unidos en contra de los exámenes estandarizados de opción múltiple. Un país retrasado culturalmente, con una clase política que depende permanentemente de los Estados Unidos, nos viene a ofrecer como panacea lo que en otros países ya se demostró que ha sido un rotundo fracaso. Y por lo tanto, los que hacemos investigación educativa nos oponemos porque ya sabemos que eso no va a beneficiar absolutamente a nadie. Ah, bueno, se vislumbran consecuencias jurídicas muy fuertes para quienes se presenten al examen. Los maestros están entre la espada y la pared. La evaluación es obligatoria. Entonces tendrían la obligación de presentarla. Pero por otro lado, con esta forma de evaluación, automáticamente quien acepte la forma de evaluación está renunciando a sus derechos adquiridos. Y esto desde el punto de vista jurídico es gravísimo, porque quien se presente a la evaluación va a estar aceptando la nueva ley por encima de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, por encima de lo que marca la Constitución de la República, pero sobre todo van a perder de manera irreversible el nombramiento base que tenían. O sea, jurídicamente las consecuencias son nefastas para quien se presenta al examen. Van a perder sus derechos, pero los van a perder incluso de manera voluntaria. Los que no se presenten y se les intente despedir, ellos sí van a tener todavía una vía jurídica de defensa, que es el amparo por la aplicación retroactiva de la ley. Hay que tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó sobre la retroactividad, dijo, todavía no te afectan, y eso es jurídicamente viable. Cuando me afecten, entonces es cuando metes el amparo, y es cuando la Corte va a tener que decidir. El artículo 14 constitucional es muy claro. No puede aplicar ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Y que me perdonen, cuando un profesor tiene un nombramiento definitivo y me vas a aplicar una ley que me lo va a quitar, pues ya me estás afectando. Y entonces va a haber un periodo, normalmente son 15 días, a partir de la aplicación de la ley que te afecta, para que uno se pueda defender. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron este pequeño reportaje, queridos amigos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá o no tendrá razón? Ya estamos hablando de bases jurídicas, ya estamos hablando o escuchando, perdón, a una persona que tiene todas, pues ahora sí, todo el conocimiento adecuado en relación a esta, pues, dizque reforma educativa, que pues más bien es una reforma administrativa para gestionar, pues, algo que no se ha visto últimamente por parte de mucha gente. Y vayamos por partes, ¿a qué me refiero? Primero, ¿cuáles fueron las primeras reformas que empezamos a tener en México? Desde Salinas de Gortari, bueno, conocemos varias reformas que permitieron al clero y a cierto tipo de personas llegar al poder de México. Salinas fue el que le abrió prácticamente la puerta al Partido Acción Nacional para llegar al poder. Y obviamente eso trajo una destrucción, digamos, de ciertos principios que ya se gestionaban dentro del PAN, ¿no? Fue una estrategia muy astuta. Pero, ¿a qué obedece el acto de Carlos Salinas de Gortari y de otros gobernantes, inclusive panistas, de allanar el camino a toda esta serie de reformas que han estado introduciendo? Pues, la reforma energética, la reforma laboral, incluso por ahí no tardamos ver una manifestación mayor de lo que es las cuestiones en las reformas de salud. ¿Y a qué me refiero? Bueno, simplemente que el esquema que se va a buscar que en México ocurra con las reformas, de salud, precisamente van a tener el objetivo de homologarse a las reformas estadounidenses o a las reformas que actualmente están en vigencia en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ven ustedes, queridos amigos? ¿No? Todas las reformas están siendo encaminadas a un punto. Yo no sé hasta qué momento la Iglesia pretenda o se ha tapado los ojos, porque supuestamente es la que ha sido la permeadora también, colaboradora y contribuyente de parte de todas estas reformas junto con la ultraderecha mexicana, ¿no? Porque obviamente les permiten a todas estas personas que están adentradas a la ultraderecha hacerse de parte del gran queso que puede ser todos los bienes nacionales, ¿no? Todas las paraestatales, todos los bienes de la tierra, todo. Claro, los únicos beneficiados van a ser los extranjeros y los grandes pudientes, porque pues si tú eres un pobre campesino que tiene su parcelita, que tiene su terrenito por ahí, o puede tener varias hectáreas, pues simplemente con el pretexto de que hay campos ahí para la explotación del gas lutitas u otra cosa, pues al menos lo poco que yo tengo entendido que va a permitir estas reformas que se hicieron, pues va a ser que a ti te van a dar una patada por el traste como propietario de esas tierras y van a poder entrar estas grandes empresas a explotar los yacimientos que ahí se encuentran. Y bueno, pues a ti darte una miseria. Tenemos una pseudo transformación de una particular forma de vivir, ¿sí? De los Estados Unidos. Prácticamente la manera del American Way of Life, ¿no? De los Estados Unidos simplemente se va a transformar de lo que es actualmente, se va a transmitir a México. Obviamente, tenemos que considerar que todas estas leyes se están homologando también después de lo que ocurrió en el 9-11. Y eso trajo consigo un endurecimiento bastante fuerte en cuanto a los derechos civiles, o a todas las cuestiones que podíamos gozar o que podía gozar un estadounidense antes del 9-11, con unas leyes de un orden o de un carácter prácticamente fascistoide, introducidas por los Bush y por los grupos que le rodean, los grupos de poder que se alinearon precisamente para, volver totalmente un estado imperialista, no solo imperialista, sino fascista, ¿no? Ya que Estados Unidos se consideraba la panacea de las libertades, ¿no? A nivel mundial se consideraba Estados Unidos como el lugar de las libertades civiles y de los derechos y todo ese tipo de cosas. Y prácticamente después de eso se pone en una condición bastante crítica las leyes. Y bueno, para los que han estado más informados, en este caso, los que pueden ver las nuevas normas que surgen a partir del 9-11, pues prácticamente lleva a todos los estadounidenses a vivir en un estado de fascismo. O sea, un estado totalitario, un estado policiaco, prácticamente, obviamente de manera muy velada, y digamos que abrazado prácticamente por voluntad de la mayoría de los ciudadanos, pues por causa de haber introducido un acto de terror. Por supuesto, nosotros consideramos que fue un acto de terror autoinfligido, no dudamos en la colaboración. Parece curioso, o que mucha gente no ha estado enterada, de que la familia de Osama Bin Laden prácticamente estaba en Estados Unidos cuando ocurrieron los atentados. E inmediatamente después, por ahí las filtraciones que ha habido, se sabe que a la familia de él fue sacada inmediatamente después del atentado de territorio estadounidense. Algo que nos debería llamar la atención a todos nosotros. Acuérdense que en todas las jugadas de este tipo de Black Ops, como las que suele usar el mismo gobierno estadounidense, pues entendemos que siempre hay gente que termina siendo, pues como un idiota, le podemos decir, un fanático útil, ¿no? Y hay gente que se deja ir por cuestiones más miserables que por inteligencia en relación a esto, creo. Entonces, todas las reformas, según al menos las que menciona el documental Seiges, prácticamente ya han ocurrido en México. Quien no ha visto ese documental realmente no sabe, por supuesto, lo que está pasando en México. No lo digo yo, ya lo acaba de decir esta persona, de esos estandarizados exámenes que se están queriendo introducir a todos los maestros de México, ¿no? Y lo peor, que ahora resulta que las escuelas más pato, más X, pues son las que parece que van a tomar el control y el liderazgo de todo este tipo de reformas en cuanto a la mal llamada reforma educativa. Y lo curioso es que nuevamente, aunque en Seiges no lo menciona directamente la reforma educativa para homologarlos con los Estados Unidos, sin embargo menciona otras reformas que sí tienen que ver con el modo de vida estadounidense. Una de ellas, nos han vendido la mentira y la idea de que si cambiamos nosotros a la cuestión meramente jurídica de los juicios orales, esto va a eficientar, entre comillas, según así lo dicen, la, pues digamos, el movimiento o la rapidez de la ley en relación a ir resolviendo juicios o casos en los que, pues, suelen ocurrir en a lo largo y ancho del país, ¿no? Y ya se han invertido grandes cantidades y millones de pesos y de dólares extranjeros precisamente para hacer esa homologación. Otra reforma más, bueno, pues simplemente que también en la cuestión de estado policiaco que hemos tenido y que fue una cuestión introducida por Calderón, que pues ahí nada tiene que ver, digamos, entre comillas, el PRI, por supuesto que sí, pues lo apoyaron, pero también eso, la reforma laboral, les garantizo y le apuesto a quien quieran aquí en este su programa y a los que nos estén escuchando, que la próxima reforma es la reforma de las instituciones de salud pública, y les garantizo que se va a adecuar a la reforma, al Obamacare o algo parecido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Reto a quien quiera a que esa va a ocurrir. ¿Y por qué son tan inflexibles este tipo de reformas a la hora de quererse negociar con el sindicato o con los sindicatos que hay de maestros? Pues ¿por qué? Porque obviamente es un dictado que se tiene que llevar, como quien dice, a pie juntilla, de parte de nuestro por parte de nuestro gobierno, de parte viniendo precisamente de Washington. O sea, todo está encaminado a prácticamente hacer a un lado nuestro historial como país, a reformar prácticamente todas nuestras leyes en la época de la reforma, a tener una constitución que verdaderamente muchos países pues ha sido elogiada. Tenemos verdaderamente una constitución, y lo digo sin temor a equivocarme, a diferencia de lo que dicen pues toda esta serie de vendepatrias, jilguerillos gubernamentales que están en los medios nacionales de comunicación, sobre todo los medios comerciales, los multimedios comerciales, donde dicen que nuestra constitución está obsoleta y que debería adecuarse a las nuevas corrientes sociales del mundo, ¿no? Sin embargo, en realidad nuestra ley para nada estaba fuera de mantener realmente el orden y de mantener, digamos, un país para, pues, lo que realmente es una gran población como la mexicana. Y ahora, pues, simplemente nos están queriendo introducir precisamente una serie de leyes, una serie de reformas. No tarda por ahí venir las leyes económicas. Y finalmente, pues, posiblemente, como dice el documental Seiges, terminemos teniendo alamero, desaparezca el dólar y tengamos alamero como la moneda principal de Canadá, Estados Unidos y México. Todo supuestamente va encaminado a ser un gran consorcio mundial, como es las comunidades económicas asiáticas, como la comunidad europea con el euro, y pues ahora América posiblemente también, pues su idea es tener una gran comunidad. Y para lograr eso, para introducirnos eso, pues bueno, tiene que homologarse ciertas leyes a la voz cantante, y en este caso, pues la voz cantante o dirigente es la voz de los Estados Unidos. Entonces, la idea de todo esto no es mejorarnos nuestra vida, y si lo vemos todavía más profundamente, pues simplemente somos una mala copia de los Estados Unidos, porque pues si realmente la intención sea homologar todas las reglas, sea, digamos, pues que tengamos el mismo nivel de vida que haya en cuanto a todas las reformas que se han hecho aquí en México para homologarlos allá, pues yo no veo que ningún trabajador de México pues gane lo que gana el más jodido de los trabajadores allá en Estados Unidos. Y si no, pues pregúntenme a quien quieran. No, pues si vamos a hacer reformas, bueno, pues que sean unas verdaderas reformas en que los beneficios lleguen a todos, pero pues simplemente son una pseudo reformas, ¿no? Son pues realmente un agregamiento totalmente mediocre, ¿no? Para dejarle solamente beneficios a las grandes corporaciones, a las grandes mafias en el poder en México, y pues al resto de la población, pues simplemente volvernos esclavos en nuestra propia tierra. Entonces, pues el que no entienda eso, bueno, pues no sé de qué otra manera le podemos decir que pudiera, pues pudiera enterarse o pudiera entender todo lo que está ocurriendo. Sencillamente, el tener una visión de todo esto, pues no ha sido fácil. De hecho, pues lo peor, realmente, aunque parezcamos que conocemos las cosas, es que no lo supimos antes para prevenirlo. Desgraciadamente, esto ya está ocurriendo, ya está siguiendo la secuencia, y pues eso es lo que ha faltado por parte de los movimientos civiles y sobre todo de izquierda, de no solo de México sino de toda América Latina, el no haber podido detectar a tiempo cuál era el plan. Realmente ha faltado pues una especie de inteligencia para poder entender lo que se nos está queriendo hacer. Y obviamente mucha gente está adormecida por causa de, pues, de los multimedios, ¿no? Pues, qué tan fácil llegar a tu casa y bien madreado del trabajo, por supuesto, y pues prender el televisor, cenar, dormir y levantarse otra vez temprano, trabajar, cansarte, comer, cenar, salir del trabajo, subir al camión, llegar a tu casa, cenar y dormir, ¿no? Pues qué vida es eso. Pero obviamente, pues ya aquí yéndome por otro lado, digamos más espiritual, si así lo quieren ver, relacionado con las escrituras, pues era la vida que tenía el pueblo de Israel, los hijos de Israel, los descendientes de Israel, en la tierra de Egipto, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? Pues simplemente tener entretenida a todas las personas para que de una u otra manera no tuvieran tiempo de pensar o de reflexionar en la vida que estaban llevando. Simplemente una esclavitud. Ahora, digamos, es más sutil la forma en que lo están planteando. Obviamente, si no lo captan, pues es porque no estás viéndote el panorama, lo que estamos mencionando aquí, de que hay un grupo de personas que están prácticamente, pues, detrás de todo esto, para lograr introducirnos en esa neoesclavitud, porque ya no podemos hablar de esclavitud, ahora, como dije, están de moda los neo, pues la neoesclavitud, en la cual, pues simplemente, ya no tenemos una vida propia, ya no podemos disfrutar de ciertas cosas, porque todo está enfocado en que la gente no sea independiente, en que la gente no tenga tiempo y pueda analizar su vida, ¿no? Simplemente somos como ganado, ¿sí? Que estamos para engordar los bolsillos del propietario, de esas reses, y bueno, con ser explotados, pues, ¿cómo explotas una vaca? Pues, sacándole la leche. ¿Cómo explotas a un toro? Pues, volviéndolo güey, un buey, ¿verdad? Y luego, pues, comerte la carne y sacrificado. Ese tipo de cosas, pues, el que no puede entender que esa vida monótona a la que nos han impuesto y que tiene que ver mucho con lo que estamos sucediendo, con lo que estamos viendo en México, con todas esas reformas, y obviamente, pues todas esas protestas, por mi parte, está más que bien. Tienen que resistir los maestros, de verdad. ¿Por qué? Porque precisamente no podemos permitir que nos quieran imponer un estilo de vida que no pertenecemos y que no nos pertenece. Y que no queremos ser, pues, simplemente los esclavos de una bola de magnates mediocres y perversos, ¿sí? Como, pues, en este caso, por mencionar a uno, el candidato de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero obviamente no voy a decir que Hillary Clinton es toda una gran estrella, ¿no? Y que no tiene nada que ver. Por supuesto, detrás de ella hay también un grupo de personas con ciertos intereses macabros y oscuros que lo que pretenden es precisamente volvernos, pues, digamos, o acaparar ese estilo de vida sobre nosotros, introducirnos, someternos. ¿Y qué pasa? Pues simplemente que nosotros seamos de despertar, metro, trabajo, casa, dormir, o más bien metro, casa, dormir, y nuevamente al otro día la misma rutina, metro, trabaja, casa, dormir. O sea, simplemente no salimos de eso. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Hay unas encuestas muy interesantes, queridos amigos, de personas que ya están en su lecho de dolor, listos para partir de esta vida. ¿Y cuál creen que es la cuestión más interesante de todas esas personas a las que se le preguntó qué piensan ahora, en ese momento? Y dicen, pues, precisamente que me faltó el valor para vivir mi vida. Este tipo de personas que han estado imponiendo todas estas reglas nos quieren robar nuestra vida, amigos. Y como se las han robado a varios de nuestros ancestros. ahora pues está completamente descarado y obviamente muy dócilmente nosotros nos hemos allanado este tipo de reglas. ¿Sí? Y se elogia a la gente matada y que son pues prácticamente meros robots, ¿no? Autómatas que viven para el trabajo. Yo no estoy en contra del trabajo, por supuesto, pero sí de una cuestión equilibrada y no algo que pues te exijan o quieran exprimirte, pero prácticamente hasta la última gota de tu vitalidad. Y eso no es así, amigos. Eso no debería de ser así. De hecho, tenemos muchas cosas por las cuales vivir. ¿Y qué sucede? Pues ahora con todo este automatismo laboral y con toda esta imposición de leyes, porque también tuvimos una reforma laboral, y para el que nos quiera seguir en lo que estamos diciendo, pues simplemente vaya y revise las leyes laborales de Estados Unidos y las leyes que recientemente laboral que nos chutaron los traidores, senadores, diputados, congresos, prácticamente junto con el Ejecutivo. Y bueno, pues se van a dar cuenta lo que les vengo diciendo. Una pseudoagringación de nuestro país. Así de fácil, nos están agringando, ¿sí? Yo sé que les parece medio raro lo que estoy diciendo. Ah, claro, a algunas personas que han optado por cargarse esto sobre sus lomos, por allanarse este tipo de reformas y por aceptarlas muy dócilmente, pues deberían de darse cuenta de que, pues, sobre todo los ultras, ¿no? Los ultraderechosos, la iglesia principalmente, vamos a ver si nos van a querer dejar también esa religión, ¿no? Pues a final de cuentas, los beneficios no los vamos a ver. Eso ténganlo por seguro, porque no lo estamos viendo en el salario de ninguna persona del país que pueda decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy ganando como ganan en Estados Unidos. Pues no. Yo tengo más preparación que un estadounidense y les puedo asegurar, en este caso, que aquí en México, pues no voy a ganar nunca lo que podría ganar una persona en Estados Unidos. Y eso aquí en México no va a llegar. Garantizado. ¿Por qué? Porque si realmente quisieran hacer las cosas bien, pues tan fácil como que todo fuera parejo, pero no es parejo. Bueno, queridos amigos, antes de continuar, ya se nos fue el tiempo, ¿qué creen? Tengo 3 minutos para las 9. Ah, pero por cierto, nos dice Pastor que nos podemos quedar un ratito más. Bueno, pues vámonos a una pausa musical y regresamos con ustedes. No se vayan, queridos amigos, seguimos aquí en A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloresh y esta es la edición de este jueves 19 de mayo del 2016. Vaya, que ahora sí tuvimos nuestro día, ¿no? Nuestro día jueves. No se vayan, regresamos. I'm a scat man. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he stands. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the reasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man.

Sí. Bueno, queridos amigos, ya regresamos, ya pasó la nuestra pequeña pausa musical. Fíjense, platicando con un amigo que está aquí con nosotros, que nos visita. Estaba él escuchando precisamente las reflexiones de aquí de A Fuego Lento. Y pues algo que dice que es para pensarse, ¿no? Y para reflexionar. ¿Realmente México es competitivo? ¿Y realmente México o este bloque de este lado de América, ¿no? Porque, pues como comentaba con él, él mencionaba, ¿no? Que pues la intención es que el bloque de América pueda competir con el bloque europeo, con el bloque asiático, etcétera, ¿no? Pero realmente el bloque americano está en condiciones de competir, por ejemplo, con el de la Comunidad Europea. Y si ustedes van a la Comunidad Europea, que bueno, no voy a decir que están súper bien, porque pues podemos ver a Grecia y podemos ver de repente otros países, ¿no? Que pues realmente no tienen mucho de dónde asirse. Pero él me decía, es que en realidad todo el problema es la falta de nacionalismo. ¿Sí? ¿Cómo quieres competir? ¿Cómo quieres que este país se vuelva competitivo si todo lo bueno lo mandas al extranjero? O sea, el famoso malinchismo, la palabra, que independientemente si es bien aplicado o no, como ya se conoce, ese malinchismo evita que realmente seamos competitivos, ¿sí? ¿Y por qué? Él me lo comentaba ahorita en este pequeño corte, me dice, pues si quieren que los mexicanos seamos competitivos, bueno, pues simplemente tengamos mejores cosas, mejores sueldos, que, pues, por ejemplo, en Estados Unidos vas a un almacén, compras un pantalón y si el pantalón no es de tu agrado, a final de cuentas, ya cuando lo vistes bien, pues vas y lo devuelves y te regresan tu dinero, pero aquí, ¿qué? Aquí te mandan a la chingada, y perdón con toda la expresión de la palabra, pero es una verdad. ¿O no? ¿O me van a decir que ocurre otra cosa? O sea, realmente no tenemos esa actitud hacia nuestros compatriotas, por así decirlo, ¿no? De favorecernos, ¿no? Al contrario, ¿no? Soy yo y los demás me valen madre, ¿no? En pocas palabras. Ahora, también comentarlo en que lo que se está haciendo, pues simplemente no va a funcionar. Todos entendemos, y él me lo decía en palabras llanas, ¿no? Pues en todos lados hay ratas. Nada más que hay un detalle en todos los países. Siempre lo ha habido, ¿no? Pues hay gente que pues cae en la seducción de poder hacerse de más cosas, ¿no? La ambición, pues, siempre ha matado a mucha gente, ¿no? Y, pues, a lo mejor, en un cierto grado, algunos más, algunos menos, pero, pues, bueno, en algunos países, pues, se dan ese lujo de hacer ese tipo de cosas, y simplemente reparten, aún así mantienen pues un nivel de vida estandarizado, de muy buen nivel de vida, no de privilegios, de tener las facilidades para hacerte una casa sin tan batallar, de tener un buen auto, por así decirlo, de tener un buen trabajo con un sueldo bastante honorable. Y sin embargo, pues aquí no lo estamos viendo. Y sí, pues a lo mejor los gobernantes en ese país sí roban, pero digamos, permiten eso. Aquí no. Aquí vemos una serie de gandallas. Y que como él decía, ¿no? Pues quieren el pastel para ellos solos, ¿no? Y mantienen las cosas así. Y obviamente he visto gente muy estúpida. Porque, por ejemplo, hay personas que mencionan que se maneja mucho la cuestión del mérito o el desmérito, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me gustó hace poco que estaba observando en las redes sociales es precisamente la foto de un niño que está como vendiendo cosas en la calle, de condición humilde o pobre, prácticamente, y resulta de que este niño está viendo a otros niños que juegan en un parque. ¿Y qué pasó? Pues simplemente dice esa foto: ¿usted está de acuerdo con la cuestión del desmérito? Entonces quiere decir que ese niño que está viendo jugar a los otros no se esforzó lo suficiente para estar jugando ahí. Se los dejo de tarea a todos los demás. Y eso lo han aplicado cuando se habla de que hay ciertos personajes en la política de México, no los voy a mencionar, pero que piensan que realmente se tiene que emparejar la cancha. Y que, pues, de alguna otra forma, se tiene que ayudar a los que están en una condición menos favorable que otros. Porque a final de cuentas, pues este país se va a hacer competitivo hasta que podamos entender realmente eso. No con los cuentos chinos de entregar y dar pues todas las nalgas así pelonas, prácticamente así dicho de esta forma tan coloquial, a los extranjeros, ¿no? Y que eso nos va a hacer competitivos. No, no es cierto. En realidad eso no nos va a hacer más competitivos. Hasta que todos podamos gozar, o hasta que la mayoría, la gran mayoría, en vez de ser mayorías de pobreza, sean mayoría de bienestar, de una mejor condición de vida, hasta entonces, entonces sí, ahí podemos hablar de competitividad. Ahí sí podemos hablar de que podríamos llegar a aspirar, estar por encima de cualquier otra nación, o competir con naciones que quizás pues actualmente están por encima de nosotros. Pero si no vemos eso, pues ¿cómo chingados piensan que vamos a ser competitivos teniendo gente medio muerta de hambre, gente medio educada o de plano no, gente con servicios mediocres, media de agua, medio de luz, medio servicios de internet? O sea, no se puede, amigos. No puedes hablar con competir con las grandes naciones o las grandes potencias extranjeras si aquí en tu país todo es a medias o todo es mediocre o muy malo, ¿no? Y lo peor, aquí normalmente se están pagando lo que se paga en otros países por cosas de primera. Entonces, pues ¿cómo puedes hablar de competitividad? ¿Cómo un político puede hablar de competitividad? ¿Cómo un pendejo asno, como esos artistas que salen a decir, a chingarle más, pues a chingarle más te vas tú a tu madre, ¿no? Sí, es la verdad. O sea, sí, no podemos hacer así. O sea, ¿dónde vamos a llegar con ese tipo de estupidez, ¿no? Sí, es increíblemente torpe ese tipo de expresiones, ¿no? Y vaya que es increíble que se exprese. Sí, ignorantes, engreídos, como dice aquí mi amigo que está aquí con nosotros. Entonces, es muy curioso, queridos amigos, ¿no? Tenemos que pensar de una manera más solidaria. Y ahora, los fanáticos por ahí, que andan por ahí, que creyendo que imponiendo su religión a punta de chingadazos, ¿no? O a punta de imponer cosas porque se los dijo un jerarca de X religión, pues en realidad, ¿dónde dejan lo que se dice en las escrituras? Porque algunos son muy bíblicos, ¿no? En el caso de hablar de las Biblias. ¿Y dónde dejan lo que dice la escritura cuando tú tienes que estar viendo por tu prójimo? ¿Dónde lo dejan? Obviamente odian al pueblo de Israel, pero pues el pueblo de Israel hace lo que les dice la escritura, ¿no? O al menos mucha gente. Yo lo he sabido, yo he estado en comunidades y apoyan a gente que son de su misma condición, de su misma, bueno, no condición económica, de consanguínea, ¿no? De ascendencia cultural judía, y lo ayudan a salir adelante. Sí, con sus restricciones, obvio, pero lo ayudan. ¿Y aquí dónde está la ayuda a los demás? Porque ellos han entendido muy fuertemente eso. Esa cuestión. Aquí en México no lo vemos. No, pues de repente no falta quien, al contrario, ¿no? Se quiere mirar por arriba del hombro y no se maneja. Y sobre todo esa gente que dice que es muy religiosa, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues sí. Miren, fíjense que estoy leyendo precisamente los comentarios de nuestro amigo pastor, que está aquí en el chat del FENCAE. Y sí, dice Mente, justamente bajo esa perspectiva, dice, hay muchos que dicen que los pobres son pobres porque quieren, sin mencionar, imagínense, porque quieren, así lo dicen muchas gentes, sin mencionar que el sistema es injusto en sí mismo. Sí, esa es una gran realidad. Y por más que te esfuerces, el sistema solo te explota. Pues sí, ¿dónde vamos a ver? Sí, no podemos entender. Sí, sí, exactamente. A esas reformas, precisamente, lo único que están haciendo es reforzar esos argumentos. No van más que enfocadas a eso. Entonces, sí, no, definitivamente, a tumbar más al prójimo, a tumbar más al mexicano en sí. Entonces, ¿cómo puede haber grupos políticos que se digan que nos vienen a ayudar o a querer salvar y que estén ahorita ladre y ladre, que quieren pidiendo los votos, cuando ellos pertenecen a o han aceptado y se han allanado a esa reglamentación que viene directamente de América del Norte, en la cual vamos a terminar pues hundidos, socavados, inclusive prácticamente vamos a terminar pidiendo permiso para vivir en nuestro propio país. Órale. No sé si alcanzaron a escuchar a mi amigo que está aquí, pero conoce un taxista de origen croata. ¿Y de taxista? Órale, aquí en un mega. No sé si se alcanzó a escuchar. Pues sí, nos comenta nuestro amigo Nico. De hecho, pues igual, a ver si luego le damos una hora, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, pastor, un miembro más aquí del FENCAE? Para que también exprese sus opiniones, que no están tan mal. Pero sí tenemos estos detalles en nuestro país que realmente nos hacen, pues en vez de levantarnos, en vez de sacarnos adelante, pues realmente no nos están llevando a ningún lado. Al contrario, todo está entenebrecido, todo se ve cada vez más sombrío, ninguna reforma realmente trae un beneficio directo, porque la intención no es eso, ¿no? Simplemente es reforzar precisamente esa paradoja entre los pudientes y los que no tienen nada, ¿no? Pues queridos amigos, pues ya nos agarramos unos 20 minutitos más. Y creo que con eso es suficiente por el día de hoy. les agradezco que nos hayan acompañado. Y bueno, pues ya nos dicen aquí nuestro amigo Pastor Delgado que sí está puesto. Si quieres, por si aquí nuestro amigo Nico se avienta también con su programa, pues aquí estaríamos con las puertas abiertas del FENCAI para tener más opiniones como las que manejamos aquí todos los miembros del FENCAI. Pues gracias por habernos acompañado en esta hora y piquito. Ya le vamos a parar. No, la verdad sí anduve algo cansado, sí estuvo dura. Ni modo, hay que batallarle. Sí, pues hemos estado, pues ahora sí que un poquito preocupados, o ocupados más bien, no preocupados, ocupados. Y sí, pues este es el tipo de chamba que nos dan. Lo peor, la verdad aquí, no, lo peor no ha sido a veces el trabajo, ¿no? El tiempo, pues trato de administrarme, pero sí, donde me está pegando creo que es la papirrina. No hay un tiempo realmente bueno para tener una comida decente, y pues bueno, cada comida que se anda aventando uno, que pa' qué les cuento. Ahora que fue la semana de Pesach, pues realmente me sentí muy bien físicamente, y fue precisamente porque pues muchas cosas no se pueden comer esos días. Y pues lo bueno es que sí, pues alcancé a comprar 3 cajas de matzá, pero pues ya los últimos días de Pesach ya yo creo que ya tuve que apartar unas 3 galletas por ahí, unas 3 panes así. Y bueno, queridos amigos, ahorita ya me he vuelto a contaminar, ¿no? Pues carajo, es que está bien difícil comer. Pero bueno. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues, ya aquí nos dice nuestro amigo Nico que está puesto, que están a sus órdenes de todos ustedes para también tener su programa. Y bueno, pues también vertir aquí buenos comentarios y añadir, pues ahora sí que más diversidad al Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Bueno, yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía en esta corta hora, casi media. Y bueno, amigos, nos vemos. Que pasen muy buenas noches, su merienda esté muy sabrosa, y que su sueño sea pues muy reparador. Que se levanten con muchas ganas para enfrentar el siguiente día que nos espera. Primero el Eterno nos lo permita, ahí estaremos. Sale, amigos, nos vemos el próximo lunes, y el Eterno nos lo permite, de 8 a 9 de la noche. Esto fue A Fuego Lento. Nos vemos. Канская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Bust the back in this thing called rap. Finger like a double rhyme double on a heavily level. Bang the bass, turn up the treble. Radical minds, day and night, all the time. 7, 14, fly the rhyme. Maniac, radiac.